Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Un arranque a todo pitoto, como decía un amigo de la infancia. Todo tiene que ver con todo, dijo Pancho, así que, ¿por qué no arrancar con el último trabajo discográfico de la banda estadounidense Dave Matthews Band? Con Tomorrow, publicó RCA el 8 de junio de este año 2018. Juan Carlos Preus, los saludo en esta noche tan especial, tan linda, tan fea. Mejor no hablar de ciertas cosas. Nos vamos a dedicar a escuchar muy buena música. Por suerte, yo vengo medio así, medio animadita la cosa, como para calmar alguna bronquita. Y bueno, pasarla bien este rato. De Matthews Band, guitarrista y vocalista sudafricano, que por allá por la década del 90 formó esta fenomenal banda. Recuerdo yo haber leído alguna vez que, porque cada tanto traemos algo de la de Matthews, esto me gustó mucho, esto último. Y recuerdo la forma en la que la banda se posicionó. Fíjate vos, ¿no? Como en las películas, esas películas de Disney, ¿no? Los tipos tocaban en algunos tugurios, ¿no? Algunos clubes de poca monta. Y solían repartir cassettes por allá por los 90 a los presentes, a los participantes de sus shows, fundamentalmente estudiantes de las comunidades universitarias cercanas. Fue así que esta cosa de boca en boca, te presto el cassette, devolveme el cassette, que pareciera como que llegó a manos o a oídos de algún empresario que decidió ponerlos en el lugar que se merecen, ¿no? Así comenzaron hace una pila de años la Dave Matthews Band, con Tomorrow, el último disco luego de 4 años de silencio de la banda. Y ya es un suceso de ventas en los Estados Unidos. En los primeros días vendió casi 300.000 copias, ¿no? Y según los charts de la Billboard, la Billboard 200, los 200 mejores álbumes del mes, los tipos logran su séptimo número uno consecutivo, algo que jamás nadie había conseguido hasta la fecha. Dave Matthews Band, una mezcla muy, muy, muy agradable, muy linda, ¿no? De jazz fusión, un poco de funk, pop también, ¿no? Lindo, lindo. Dave Matthews Band con Tomorrow, RCA, 8 de junio, año 2018. Pare de sufrir, decíamos en el título del blog. Pero Dave Matthews con su banda dice algo así como que, bueno, para, no puedo parar, ¿no? Can't Stop, el segundo corte de este disco. La banda: Carter Buford, voces, batería, Jeff Coffin, saxos, Stephen Lessard, guitarra baja, Dave Matthews, va en guitarra acústica, eléctrica y voz líder, Tim Reynolds, guitarra eléctrica, Ryan Ross, trompeta y 4 o 5 músicos invitados. Muy bien, ahí pasó. Está sonando de cortina también, ¿eh? El primero de los cortes, Samurai Cop. Tiene un arranque así como un poco muy parecido a Yuchu. Y por ahí una guitarrita realmente lindo, pero muy bueno. Pegaba un poquito más con lo nuestro el segundo tema que escuchamos. Ahí decimos, está sonando de cortina, el primero de los cortes de Country Morro, la última producción discográfica de Dave Matthews Band. Bueno, teléfono 1558-4646, 1558-4646, prefijo 2920, exclusivamente para mensaje de voz y texto. Los teléfonos fijos de la radio: 424-267, 424-267, 421-754. Si sos de los míos que no se acuerda absolutamente de nada, visita la web de la radio, radiofmraices.com.ar, radiofmraices.com.ar. Ahí ya están los datos telefónicos, los datos de contacto, además de un reproductor para que pueda seguir la transmisión en vivo por internet. Además de también darte una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, y también tenemos un enlace a la señal emitida por internet. Estamos publicando las tapas de los discos por nuestro perfil de Facebook, facebook.com/aldemedianoche. Vamos a ir ya con esto. Me gustó mucho esto último trabajo discográfico del bajista eléctrico estadounidense Mark Egan, junto al percusionista y tablista Arjun Brahman, o algo así. Vos sabés que un nombre y un apellido un tanto oriental, aparte un sonido un poquito oriental, ¿no? La tabla y la típica percusión hindú que hace Arjun Brahman. Pero no, es estadounidense, este muchacho muy joven. Quizá esta asociación al sonido de la tabla con algún músico oriental o indio tiene que ver con que el hombre de alguna manera abrazó la filosofía hindú, y obviamente también su música. Este dúo con Mark Egan, Dreaming Spirits, publicó Wait On Records el 11 de diciembre del año pasado, 2017, junto al guitarrista Shane Theriot. Un lindo disco, realmente lindo disco de este fantástico y muy prolífico, y por suerte y gracias para todos nosotros también, muy muy consistente, muy estable en sus últimas producciones discográficas. Mark Egan, Arjun Brahman, Dreaming Spirits. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bien, muy lindo lo que escuchamos. Mark Egan, Arjan Bergman, Dreaming Spirits, publicó Webtone Records el 11 de diciembre del año pasado, 2017, el tercer corte, Wave Motion. La banda, Mark Egan, bajo, eléctrico, tabla percusionista Arjan Bergman y como músico invitado el guitarrista Shane Theriot. Dice Mark Egan, siento que siempre he escuchado esta música y siempre he querido grabar este tipo de proyectos. Esta música es una entrada a espacios sonoros más ambientales y me complace que hayamos creado una música tranquilizadora para contrarrestar este mundo agitado en el que vivimos. Bueno, Mark Egan, todos ustedes saben, un ex integrante del Pat Metheny Group, allá por la época finales de los 70, principios de los 80, y uno de los pocos músicos que ha logrado mantener una carrera como solista exitosa. Bueno, de todos los que han pasado, hablamos de Paul Gualtieri con Nana Vasconcelos. Nana Vasconcelos, una gran intervención en las formaciones de Pat, pero como músico líder de banda, francamente no he escuchado nada siquiera merecedor de su talento. Bueno, nuestro Pedrito Aznar, que sigue un camino diferente, Paul Gualtieri con la batería, he escuchado algunas cositas, pero muy poco. ¿Quién más? Bueno, Armando Marsal, Steve Roddy, que se ha dedicado mucho más a la producción. Steve Roddy, el bajista, que todavía participa de la formación de Pat, que ha estado más como dedicado a la producción, incluso de los propios discos de Pat. Y también liderando proyectos como, por ejemplo, Pequeñas y Grandes Bandas. El mismísimo Antonio Sánchez, una de las últimas incorporaciones desde el año 2002, que también tiene una prolífica carrera como líder de banda, acaba de publicar un disco con la WDRB Band, con arreglos y dirección de Pince Mendoza, que prometo para la semana que viene. Lo pensé traer para hoy, pero se escuchaba tan feo, voy a ver si consigo una copia mejor. Y lo de Mark Egan ha venido de una línea, digamos, no de abajo, sino de una calidad ya consolidada en sus participaciones dentro del grupo, y ha logrado mantenerse con un nivel realmente fenomenal. Sus últimas producciones discográficas muestran eso. Y esta otra no deja de ser un gran disco, un lindo disco con mucho ambiente, como él mismo lo dice. Dreaming Spirits, Waketon Records, 11 de diciembre, año 2017. Ahí fue Mark Egan. Vamos a ir ahora con este muchacho, que según lo que comentamos siempre, ¿no? No siempre, cada vez que tratamos de verificar, ¿no?, los datos de algunos de los músicos desconocidos para mí, como este, Ryan Marr. Una de las primeras fuentes a la que uno visita es la prestigiosa Downbeat, quien ha dicho que desde Pat Metheny es lo mejorcito que ha caído dentro del ambiente jazzero como guitarrista, ¿no? Hablamos de Ryan Marr, cuyo apellido es una mezcla media rara, pero bien clarito en su web, que se pronuncia Marr. Ryan Marr publicó bajo el sello español Fresh Sound New Talent el 10 de febrero de este año Lost Days, un lindo disco acompañado por un quinteto, el cual lidera, junto a miembros que ya vamos a mencionar en un momentito nada más. Escuchemos ya a este gran guitarrista, Ryan Marr. Thank you. Bien, estamos compartiendo parte de la mejor música del mundo en Alrededor de Medianoche, como cada jueves, como cada martes, con nuestro disco completo también. Escuchamos a Ryan Marr, Los Days, publicó Fresh Sound New Talent el 10 de febrero de este año, el cuarto corte Brooks Little Blues. Con respecto a esta canción, a este corte, el propio Ryan dice: escribí esta canción en la habitación del hospital el día en que nació mi sobrinito, Brooks. Honestamente no tengo ni idea de por qué llevé mi guitarra al hospital ese día, algo totalmente, al parecer, totalmente inapropiado, ¿no? Pero al menos tengo una melodía escrita para él, dice el guitarrista. Guitarrista de 37 años, muy jovencito. A medida que se van desarrollando muchas de mis canciones, empecé a darme cuenta y a tropezarme con algunas cosas que me gustaban, a corregir otras, y de alguna manera mi ídolo, el guitarrista neoyorquino Peter Bernstein, que grabó un tema muy, muy, muy especial para él también, Booker, Little Blues, y se apareció en mi cabeza. Pensé que Bruce y Booker sonaban lo suficientemente cerca, así que decidí hacer un pequeño juego de palabras. Algo interesante, porque la melodía de Bernstein es también un juego de palabras. La melodía es a la vez un homenaje a uno de mis héroes musicales y la celebración de un nuevo miembro de nuestra familia. La revista Downbeat decía, como comentaba más hace un momento, ¿no?, que desde los últimos años, la aparición de este guitarrista, este nuevo guitarrista, como mucho más interesante de todos los que han aparecido desde el propio Pat Metheny, pero también hacen una cierta comparación que el propio Marr se encarga de aclarar también, que está mucho más pegado, ¿no?, al sonido de Bernstein, de Peter Bernstein, que del propio Pat. Bueno, se lo dejamos a ellos, a quien se parece más uno y otro. A mí no me pareció tanto, sonaba así más a Peter Bernstein por el estilo, por la sonoridad de su guitarra. Bueno, Ryan Marr, Los Days. La banda, Bill McHenry, saxo tenor, el propio Marr, guitarra, Josh Colligan, piano, Chris Higgins, bajo, Marr Ferber, batería. Apenas 3-5 discos publicados, la mayoría para el sello español, dedicado casi exclusivamente, ¿no?, a fomentar a nuevos talentos, ¿no?, dado el nombre de su sello, ¿no?, Fresh Sound New Talent. Bien, Los Days, 10 de febrero, año 2018. Lindo, ¿eh? Muy, muy lindo. La tapa también muy linda también. Vamos a seguirlo de cerca a este muchacho de 37 pirulos y todo un porvenir por delante. Vamos a cambiar un poquitito de ritmo. Bajamos un poquito, luego volvemos a subir otro. Stefano Bolani, pianista italiano. Stefano Bolani estuvo en Buenos Aires el 15 de junio, una presentación contratada, paga, en el Teatro Coliseo, y tuvo una presentación gratuita el sábado 16, al día siguiente, en el CCK. Como siempre, las entradas vuelan porque podés sacarla por internet, pero a los pocos minutos están todo el mundo las hecho así. Salen, a tal hora se abren, se empiezan a distribuir las entradas y vuelan. A los 10 minutos ya no hay más. Fue la indicación que yo le dije a mi hijo: mira, hacete una escapada por allá, pero a los pocos minutos ya no había más entradas. Stefano Bolani, que se presentó en Buenos Aires con su última producción discográfica, Qué Bom, el disco que vamos a escuchar hoy, publicado por el propio sello de Bolani que acaba de fundar, el sello Alobar. Él publicó este sello el 25 de mayo último pasado. Este disco, que como su nombre lo indica, ¿no?, Qué Bom, qué bueno, una referencia directa a la música brasilera. Y la continuidad es la evolución de su anterior disco con una banda que repite, ¿eh? Ya la vamos a nombrar. Una banda, obviamente, todos músicos brasileños. Un cuarteto con algunos músicos invitados de lujo, ¿eh? Caetano, etc. Carioca fue aquel hace 10 años atrás, en el año 2008, que publicó su primer disco en esta aproximación a la música brasileña, que él dice tanto amar, ¿no? La banda que repite, tanto en aquel disco Carioca como en este: Jorge Helder en contrabajo, Jurín Moreira batería, Armando Marsal y Tiago de Serriña en percusión, músicos invitados, Joao Bosco, Caetano Veloso, y la mujer de Bolani en voces, por ahí también en alguno de los temas. ¿Qué más? ¿Me falta uno? Ya lo voy a encontrar por ahí. Bueno. Ah, acá, Jazz Marienbaum, en chelo, que es el músico invitado de lujo para el tema que vamos a escuchar ahora. Stefano Bolani, qué bom. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, suena de cortina a otros los músicos que ya vamos a pasar a escuchar. En esta partecita más tranqui, más acera si se quiere, Stefano Bolani, que Bon, publicó Alobar, decíamos el sello propio de Bolani, muy recientemente fundado, publicó Alobar el 25 de mayo de este año. 16 cortes donde se reitera la banda que él formara con músicos locales brasileños, para grabar aquel disco Carioca, su primera incursión con música brasileña en tierra brasileña, porque esto fue grabado en Río de Janeiro, como aquel anterior también, en diciembre del año pasado, 2017. Jorge Helder con trabajo, Jurim Moreira batería, Armando Marsal y Tiago de Serriña en percusión. Otros músicos invitados, la voz espectacular de Caetano en dos temas, además de las letras también, escrita por Caetano, João Bosco, Paulo Emilio, Aldir Blanc y la voz, decíamos, de la mujer de Stefano Bolani, Frida Maconi Bolani, en uno de los temas. Lindo, pero muy lindo disco, una linda etapa también para esta segunda incursión dentro de la música brasileña de el gran y celebrado pianista italiano Stefano Bolani, que decíamos hace un momentito, estuvo por aquí en Buenos Aires hace muy poquitos días atrás, la semana pasada, una presentación en el Coliseo y una gratuita en el CCK. Bueno, sigamos. Vamos a escuchar esto ahora. Me gustó mucho también. Open Land, de el pianista francés. Pianista francés, sí, digo bien. Bruno Angelini. Bruno Angelini grabó para el sello La Buisson, el 23 de marzo de este año, Open Land. Lindo disco, ¿eh? El primer corte muy, muy lindo también. Un tema dedicado al extinto pianista inglés John Taylor, fallecido en el año 2015. Pero me quedo más con este, el tema que vamos a escuchar ahora, un poquitito más movidito. Al frente de un cuarteto, Bruno Angelini, completado por Claude Chamichian en contrabajo, Edward Perrou, batería y percusión, y el violín y en electrónicos, Regi Hubi. Open Land, Bruno Angelini. Thank you. Bien, lindísimo lo que escuchamos. Bruno Angelini, Openland, La Buisson, marzo 23 de este año, 2018, el segundo corte, Parfums of Quietness. El grupo Claude Chamichian, contrabajo, Edouard Perrault, batería y percusión, el propio Angelini en el piano, y en violín, Reggie Javi. Bueno, lindo este cuarteto, si se quiere, de jazz de cámara, muy muy lindo. Aparentemente ahí estoy leyendo un poco de la data, muy extensa data, por suerte, proporcionada por la web del grupo. Habla de ciertas libertades que le concedieron ahí en el, aparentemente un lugar paradisíaco, un lugar de ensueño, de tranquilidad, que permite volar, que permite concentración, que permite extraer lo mejor de los músicos, según el propio pianista, los estudios de La Buisson. Las libertades que le otorgaron los productores para generar su primer gran disco, del cual él mismo dice estar sumamente satisfechos, Instant Sharing, fue un disco publicado hace algunos poquitos años atrás. Esto es la continuidad y evolución de aquella primera incursión dentro de este estilo, con todas composiciones originales del propio pianista, además de ser ingeniero en termodinámica, el pianista de 53 años, Bruno Angelini. Fíjate lo que dice con respecto a este disco. Cuando pienso en nuestra sesión de grabación en La Buisson, lo que me recuerda con insistencia es que había mucha, pero mucha intensidad y emoción. Tocando, escuchando las tomas, para mí, para Reggie, para Claude, Edouard, Gerard, e incluso aparentemente para los que vinieron a saludarnos y escuchar algunos fragmentos de lo que estábamos grabando. Es por el repertorio, por las canciones dedicadas a músicos maravillosos como John Taylor o mi gran amigo Max Suffren, que nos llevaron un poco más allá de nuestra música, no lo sé. Todavía me gusta sentirlo cuando escucho el disco, lo recordaré por mucho, mucho tiempo. Estoy muy contento porque este disco fue una apuesta arriesgada en el sentido de que siguió a Instant Sharing, por el cual ya estábamos muy contentos y cuya historia no era en absoluto la misma. Lindo, muy, muy lindo disco. Openland, linda tapa también, publicada en nuestro perfil de Facebook. Bruno Angelini publicó La Buisson el 23 de marzo de este año. Bueno, sigamos. Estoy medio apuradito porque vamos a ver si terminamos un poquito temprano, porque nuestro amigo acá, Luisito, sí está, que se cae arriba del teclado, iba a decir, de la consola, porque está muy engrupado el tipo. Yo estoy tratando de salir de esta también, así que bueno, no se lo deseo a nadie. Vamos a ir con esto ahora. Vos sabés que este muchacho, Arnaud Dolmen, es un baterista y percusionista antillano, nacido en Guadalupe, radicado en Francia, como muchos músicos. Hemos escuchado a otros músicos también provenientes de las Antillas francesas, que obviamente recalan por estudio, por situaciones de trabajo, etcétera, etcétera, en Francia. La prensa francesa habla de este muchacho de una manera maravillosa, ¿no? Mucha prensa. Sin embargo, este disco, para mí, que tiene una tapa realmente fenomenal, ya lo vamos a publicar, me dejó con un saborcito a medio ahí nomás, ¿no? Pero bueno, una sola escucha y casi a las apuradas no es suficiente para darse una o conformarse una idea acabada. De quienes lo escuchan y lo siguen con mayor detenimiento, hablan de que Arnaud Dolmen, al frente de su cuarteto, y justamente este disco, Tombé le Vé, es uno de los discos más prometedores de cuantos han lanzado en los últimos meses. Publicó Unison Production el 6 de octubre del año pasado, 2017, Arnaud Dolmen Quartet. Bien, escuchábamos al baterista caribeño Arnoud Dolmen al frente de un cuarteto. Tom BLB es el disco publicado por el sello Unison Productions el 6 de octubre del año pasado. Arnoud Dolmen, batería. Joaquín Gobain, bajo. Leonardo Montana, piano. Adrián Sánchez, saxo. Tom BLB es una voz nativa de guadalupeña, que significa algo así como evoca la imaginación, los sueños. El mismo Arnaud dice, bueno, escuchemos nuestras almas. Porque hay una en su web hay una descripción tema por tema acerca de los significados de cada uno de ellos. Escuchamos Celtillo, el noveno corte. Celtillo, referencia a un recuerdo muy, muy amigable, muy así, muy con mucho afecto, a la primera banda que el baterista formó a la edad de 19 años, llamada Celtillo. Muchas gracias, chicos, dice en las notas que acompañan al disco cuando hacen la descripción de este tema. Mi primer grupo de jazz, un encuentro amistoso y sorprendente entre Jonathan y Juanel en este trío llamado Celtillo. Bueno, este chico que nacido en Guadalupe, bueno, obviamente descubrió la música de muy chiquito, estudió música huoca, la música tradicional guadalupeña, y obviamente un puente que lo unió al ca, los tambores tradicionales que se tocan tocando música huoca, para pasar obviamente a los tambores más clásicos. Posteriormente en Francia, trasladado a Francia, a Toulouse, allí donde a la edad de 19 años. Ahí es donde comienza a estudiar formalmente batería. Muy lindo, ¿eh? Lindo. Arnoud Dolmen Quartet, Tom BLB. La portada también muy linda, ustedes la habrán visto, publicada ahí en nuestro perfil de Facebook. Estamos un poquitín apurados hoy, ¿eh? Hoy nos vamos a ir tempranito, mira qué hora es. Bueno, todo sea porque se recupere nuestro amigo Luisito Sí, que está fulminado el tipo. Vamos a escuchar esto ahora. Los dos últimos títulos. Otro baterista, Sandro Dominelli. Lindo disco este, Sandro Dominelli, Here and Now. Publicó Chronograph Records el 8 de junio de este año. Destaca la participación del guitarrista israelí Reza Bassi y el bajista Chris Tarry. Sandro Dominelli. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos al, según la prensa local de su país, al baterista canadiense Sandro Minelli, el mejor baterista del Canadá en la actualidad, Here and Now, Chronograph Records, 8 de junio de este año, hace poquitísimos días. Corrección, la fe de ratas, no es israelí, sino pakistaní, el guitarrista Reza Abbasi, que, bueno, ya ha pasado por aquí como líder de banda de sus propias agrupaciones y sus propios discos. Ha sido considerado por la encuesta, la encuesta mensual, la encuesta anual también, que lleva adelante la revista Downbeat, como estrella en ascenso, número uno, según la encuesta de los guitarristas en ascenso. De la revista Downbeat hablamos del guitarrista pakistaní Reza Abbasi. Chris Terry en bajo, Sandro Dominelli batería, decíamos considerado como mejor baterista de la escena canadiense. Pero su talento y su capacidad ha ido un poquitito más allá de las fronteras y ha agudizado un poco el oído de músicos como, por ejemplo, Joe Lovano, Sheila Jordan, Ernie Watts, Doug Riley, Oliver Jones, entre otros, quienes han solicitado sus servicios. Sandro Dominelli, Here and Now. Muy lindo. Bueno, dejemos ahí, vamos con esto. Lo último, ya nos estamos yendo. Otro baterista. ¿Cómo estamos con los bateristas? Esta vez, un baterista ruso, Sasha Mashin, al frente de un cuarteto con una pila de músicos invitados. Quinteto, no cuarteto. Alex Sipiagin, en trompeta. Coterráneo, escuchábamos la última producción del trompetista ruso también la semana pasada. Seña Striglager, saxo alto. Makar Novikov, contrabajo. Alexei Ivanikov, piano. Como músicos invitados, Rosario Giuliani, saxo alto. A ver quién más conocido, ¿no? Ninguno más. Bueno, de una pila, 2, 4, como 10, 12 músicos invitados. Outside the Box publicó el sello Rainy Days el 20 de abril de este año, hace a poquitas semanas atrás. Lindo, linda tapa también, polentón, la publicación de este Outside the Box por Sasha Mashin, baterista ruso, uno de los mejorcitos, al decir de Alexander Sipiagin, su colega que toca además en uno de los temas, y el primero de los cortes, Sipiagin Smooth, al modo de Sipiagin, un tema dedicado a su amigo y coterráneo trompetista Alex Sipiagin. Dice que es el mejor baterista de Rusia y cada vez que puedo viajo, ¿no?, a donde él esté para poder grabar o tocar con él. Outside the Box, Sasha Mashin, para la despedida de hoy. Juan Carlos Preus con la programación. Luisito Cid en controles. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchas gracias.